Po. Este contraataque guerrilla mediático. En la casa. Son las 5 y 10 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba y en Miraflores y que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, quien se esfuerza todos los días para mejorar y hacer cada vez más y mejores productos por este dial 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima Inair. Hola Gustavo, sale gracias también a los chivos y chivas que hacen vida en Alba Ciudad, desde Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Borges, Luigino Brasci, a Carantair Barreto, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo, y en los controles, nuestro operador Metralleta. ¿Quiénes les hablan? Gustavo Villapol. Y la bellísima y hermosísima Inair Mansur. Ay Dios, me sonrojé. A las 5 y 11 minutos de la tarde. ¿Qué les recordamos, Inair? La mensajería de texto. 0426-315-1676. 0426-315-1676. Y pueden también... llamarnos. Vernos, llamarnos al 0212-562-7949, 562-3953. Y escribirnos en la cuenta de Twitter. Redes sociales. @contraataque963. Twitter. Y también puede ser por el Care Libro, mejor conocido como Facebook. En los bajos fondos. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ese es el dominio de pobre. Dominio de pobre, papá. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataque pendiente. Care ese Libro. Es el Facebook. Care Libro. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, buenas noticias. ¿Qué hay por ahí? ¿El locutor uno soy yo o eres tú? ¿Quién es el locutor uno? Cualquiera de los dos. Okay, diferente, ¿no? Aquí no hay discriminación. Locutor uno soy yo. Esto es un chiste. Estamos hablando cosas internas de la producción de la radio. Ustedes no están viendo la computadora que yo estoy viendo, así que no se estresen. Dice Ciudad Caracas. Libérense, que este es el programa más aburrido. Más aburrido de toda la radio nacional. Ciudad Caracas, aquí dice... Caripa ganó octavo diploma olímpico en Londres. Maravillosa noticia. ¿Qué más? Correo del Orinoco dice, inauguran 3 unidades de producción en el internado judicial de Anzoátegui. ¿Qué tal? Un abrazo a María Iris Varela. Aquí dice también, YBK Mundial, beneficiados por misiones sociales, asciende a, paren la oreja, 20 millones de personas. ¿Sabes lo que son 20 millones de personas atendidas por las misiones sociales? Chávez no se va. Bueno, también tendremos fiesta de locos, Luis de Caravaggio. Luis Caravaggio. Y si no das chance, cotufas explotadas. Yo no sé cómo se aquí... Mira, ojalá que se hace como una cotufa... ¿Cómo se hace como una cotufa con la boca? No, se hace como una cotufa yo con la boca. Yo me imagino cosas explotando. Pero no sé. No sé, de verdad que no. ¿Tú sabes eso, no, Rigoberto? ¿Tú sabes hacer como una... Rigoberto hace voces, no lo creas. Sí. Rigoberto... Él se emociona con la operador metralleta. Cuando le llegan las cotufas explotadas, de repente sale Rigoberto aquí y empieza a hablar como Pinky. Ahí está el operador Metralleta. Nos vamos a ir con una musiquita. Y ya venimos con más. Recuerden la mensajería de texto. Inair, nuevamente. 0426-315-1676. Y nos pueden seguir a la cuenta del Twitter. @contraataque963. Ya venimos con más. Contraataque. Guerrilla mediática. En la casa. Rigoberto. Para arriba el 23.

camino, lengua afuera, cual canino con tu condoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. El hombre de verde se te acercó. Pensé de una en lanzarme un 460. Pero mi pana llamó mi atención, preguntándome, ven aquí, ¿con quién tú cuentas, mijo? Ladraban, aullaban todos los gariteros, los metales brillaban abriendo tu camino, lengua afuera, cual canino con tu contoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Ladraban, aullaban todos los gariteros, los metales brillaban abriendo tu camino, lengua afuera, cual canino con tu contoneo, pidiéndole a Dios describirme en tu destino. Llegó la noticia del traslado. Otra vez el azar en mi vida presente. Trato de controlar sin andar revirado. El amor hacia ti es la vida o la muerte. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me quedo puedo perecer. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me voy te voy a perder. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Aunque tú en la vida me has visto. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Por ti estoy entre el diablo y Cristo. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Si me quedo no tengo salida. El amor hacia ti es la vida o la muerte. Amor de retén, amor de suicida. Yes, I, Vituaya, Antisisaya, A.K.A. Compuesto, Ernesto, El Kili, Maya Cochero. Que me depara el destino, mi amor, que me depara el destino y la vida. Me dices que voy de mal en peor, que sin tu amor yo no quiero mi vida. Que me depara el destino, mi amor, que me depara el destino y la vida. Me dices que voy de mal en peor, que de mi amor tú no estás convencida. Yo soy uno de los escogidos, soy uno más que no se dio por vencido. Soy uno más de este mundo al revés, que en un coliseo perdió la vida. Por una mujer. Continuamos, continuamos con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. 5 y 22 minutos de la tarde. Recordamos inmediatamente la mensajería de texto. 0426-315-1676. Y el Twitter. Arroba contraataque 963. Arroba contraataque 963. Comuníquense. Estamos activos por el Twitter. Háblenme claro. Saludos a Ventana, a la Ventana Comunal. Saludos a Luis Duardo. Saludos a Luis Manuel Laos. Saludos a Ágata. Y saludos a María Ochoa, quienes se han incorporado a la guerrilla mediática, arroba contraataque 963, a través del Twitter. Tenemos buenas noticias, Inair. Háblame claro. El portal de Ciudad Caracas nos indica que Caripa ganó octavo diploma olímpico de Venezuela en Londres. La luchadora carabobeña Mayelis Caripa ganó el octavo diploma olímpico de Venezuela en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Luego de perder su segundo combate. Salió Pepia. En cuartos de final de la lucha libre en la categoría 48 kilos. Qué bueno, pesa qué bueno. Menos que yo. Caripa tenía la oportunidad de es ir... Es Caripa, creo que se Caripa. Claro, sí, no sé. Tiene un acento. Caripa. Caripa tenía la oportunidad de ir a un repechaje por la medalla de bronce si la ucraniana Irini Merlini... De Maturín. Quien venció a la criolla avanzaba a la final de la competencia, pero la europea cayó 3. La europea cayó 3-0 ante la representante de Azerbaiyán, Marija Stadnik. Así es, eso mismo. En la semifinal, por lo que la venezolana quedó fuera de la competencia. Los deportistas venezolanos que han obtenido los otros 7 diplomas son Carla Magliaco, Lo hizo en el boxeo femenino, así es, 51 kilogramos. Gabriel Maestre en la categoría de masculino. Boxeo también. 69 kilogramos. Betsy Rivas, 48 kilogramos. Y Junior Sánchez, 69 también. Kilogramos. En Arteloferia, mejor dicho. Exacto. Silvio Fernández. Esgrima. Y Andreina Pinto. Natación. 800 metros libres. Daniela, y Daniela Larreal. Ciclismo. En y velocidad. Y Maristela Aguilera también. Ajá, ciclismo. En velocidad por ciclismo de pista. Tenemos, es decir, tenemos en 8 disciplinas. En 8 disciplinas tenemos a los mejores 8 atletas. Están entre los mejores 8 del entre mundo. Mejores 8 atletas del mundo. 200 países se quedaron atrás frente a estos 8 atletas que en 8 disciplinas han puesto a Venezuela al más alto nivel. Sin contar, por supuesto, la esgrima. Sin contar, por supuesto. Sin contar la esgrima. Sin contar la esgrima, que somos los primeros del mundo. No te llevo nada. Digno heredero de Bolívar. Es que no podía quedar otra que entregarle una espadita a Limardo. Y los quintos en Latinoamérica. Bueno, una espadota. No, los quintos en Latinoamérica con las medallas. En Latinoamérica, correcto. Quintos en Latinoamérica. No sé cómo estará ahorita porque hoy competía... Eso fue hasta ayer, porque hoy competía el BPM... donde, por cierto, compitió una venezolana y no sé cómo quedó. Si alguien tiene información, nos díganos al 0426-315-1676 en ciclismo. Y la favorita del BPM era la colombiana. Entonces no sé si la colombiana ganó oro o no. O sea, habría que ver ahí cómo está, habría que ver, porque si no nos... ¿Cómo fue la cosa? Si no, estaríamos en el sexto lugar. 6:26 minutos de la tarde, seguimos diciendo buenas noticias. Por aquí tiene el correo del Orinoco. ¿Qué dice? Y ya sabes quién es culpa de esto. Rigoberto, inauguran 3 unidades de producción en internado judicial de Anzoátegui. La actividad estuvo encabezada por la ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, quien tiene su programa aquí todas las mañanas, todos los miércoles. Quien explicó que en estos talleres productivos se va a utilizar mano de obra de los privados de libertad que se encuentran en Puente Ayala para el trabajo. Todo es por culpa de Autoridades del gobierno nacional realizaron este miércoles la inauguración de 3 unidades de producción socialista, una panadería, un taller de herrería y otro de carpintería en el internado judicial de Anzoátegui como parte del proceso de humanización penitenciaria. ¿Qué tal? Excelente. ¡Más fino! Igualito que en años anteriores. Sí, vale, claro. Como cuando los quemaron a todos dentro de la planta. Es prácticamente lo mismo. Sí, idéntico. Lleva cae, nos indica. No se asusten, es algo positivo. Es pasión. No, es se, pasión. Espanten, no se espanten. Es más que amor, frenesí. ¿Qué hay por ahí? Beneficiados por misiones sociales ascienden a 20 millones de personas. Unas 20 millones de personas se han beneficiado de los programas sociales implementados por el gobierno bolivariano, es decir, Misión Vivienda, Alimentación, Barrio Dentro, Misión Sucre Rivas, entre otras. Así lo indicó este miércoles la vicepresidenta para el área social, Yadira Córdoba. Qué bueno, qué bueno. Al ser entrevistada en el programa Más Temprano Contigo, que transmite YBKE Mundial, Córdoba expresó que las misiones sociales han sido un instrumento fundamental de las políticas sociales que ha llevado adelante nuestro comandante presidente. Aseguró que desde el año 2003, la misión Alimentación, a través de la red Mercal Pedeval y las casas de alimentación, han reportado que unas 15 millones de personas. ¿Cuántos es que somos actualmente? 29 millones. Por ahí salieron unas nuevas estadísticas. En el último censo somos 28 millones 900 mil y pico, o sea, son casi 29 millones. Bueno, aquí se hizo un reporte que unas 15 millones de personas han sido beneficiadas con esta misión Alimentación. Agregó que en todo el país existen 6.000 casas de alimentación y que es una cifra importante y trascendente. Por su parte, la misión Barrio Dentro ha reportado 500 millones de consultas desde su fundación, así como también ha salvado más de 2 millones de vidas. Igualmente, la misión Robinson ha alfabetizado alrededor de 1.800.000 personas. Misión Rivas ha graduado a más de 1.000.000 de personas que no habían culminado el ciclo de bachillerato. Mientras que la misión Sucre, esto también es que toda esta noticia es un aplauso. Un aplauso general. Vale, que suene el aplauso mientras ella está hablando. Mientras que la misión Sucre ha ingresado a más de 700.000 personas a la parte universitaria. Además, la misión Vuelvan Caras tocó a 200.000 personas. Y ahora, con las 5 grandes misiones, AgroVenezuela, En Amor Mayor, Hijos de Venezuela, Vivienda y saber y trabajo, muchos venezolanos se irán incorporando progresivamente a estos programas sociales. ¿Todo por culpa de quién? Culpa de Chávez. ¿Culpa de quién? Culpa de Chávez. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Todo es por culpa de Chávez. Y aún hay más. Salió pepeado. Salió pepeado. Y aún hay más. Hay más. Córdoba acotó que en la base de datos de la Gran Misión Venezuela se han registrado unas 3 millones de personas. Y en Hijos de Venezuela, 1.200.000, informó que 20.000 personas al mes se incorporan a la Gran Misión en Amor Mayor. Y también en Hijos de Venezuela. Además aseveró que cuando comenzó la misión en Amor Mayor se incorporaron 200.004 personas de una sola vez porque eran las que pertenecían al INAS, Instituto Nacional de Servicios Sociales. 5:30 minutos de la tarde, nos vamos inmediatamente a un corte, identificamos la emisora y ya venimos con más. Recuerden la mensajería de texto 0426-315-1676 y el Twitter @contraataque963. No se parten que ya volvemos con más. Guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. El ALBA es una urgencia histórica. ALBA Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Hola, mis queridos niños y niñas. Soy la abuelita de una selva muy lejana que llaman Araguato. Y les invito a descubrir, junto al ratón Aquiles y la ratoncita Mariú, el secreto guardado en su cajita de arrayanes. Una hermosa obra de teatro llena de música y poesía, bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro. Cajita de Arrayanes. Acompáñame este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Entrada libre. ¡Te esperamos! ¿Realizaste tu producción discográfica de manera independiente? ¿Quieres vender tus discos? Te invitamos a participar en Venezuela Disco 2012, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del 15 al 19 de agosto. Envía ya tus discos con depósito legal a los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para más detalles, ingresa a mincultura.gov.be o llama al 0212-941-5219. ¡Participa! ¡Llegó la hora! Gilman Fest, Valencia, la capital del rock. 15 bandas carabobeñas mostrando todo su talento como nunca antes. Entre ellas, las leyendas del rock nacional, Espíndola, Arcángel y Gilman. Y por primera vez en Venezuela, la maquinaria demoledora del metal extremo internacional, Fear Factory. Fear Factory. Sábado 25 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Parque Recreacional Sur de Valencia. ALBA Ciudad, 96.3 FM, te invitan. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos con este Contraataque que tiene muy buena vibra, tiene muy buena energía con alto gueto raíz de fondo ahí. Hay que estar complaciendo peticiones aquí. Así es, no solamente lo que se pide por mensajería de texto. No, lo que se pide en el estudio también lo pone. 5:37 minutos de la tarde. Recuerda la mensajería de texto. 0426-315-1676. Y nos pueden escribir al Twitter. @contraataque963. Y también nos pueden seguir a ese mismo Twitter. Por supuesto, y nos pueden llamar al 0212-562-7949. 0212-562-3953. Por aquí ya tenemos mensajitos de texto. Nos dicen desde el estado Vargas. Primero que voy a leer. Nos dicen aquí. El primero, ¿qué nos dicen desde el estado Vargas? Desde el estado Vargas, exactamente desde Catialamar. Exactamente desde Mamo. Exactamente desde la calle Carite. Nos dicen. Casa número. Nos dicen: tremendo programa, se la comieron. Muchísimas gracias, pueblo de Vargas que nos escucha. ¿A través de qué nos escucha el pueblo de Vargas? La página. Través de la página de Alba Ciudad. Importante. Claro que sí. Recordarlo. albaciudad.org radio. albaciudad.org/radio/ palito cruzado. De Vargas, desde cualquier parte, estados, por cierto. Saludos a la gente de Filadelfia, seguro nos está escuchando ya en los Estados Unidos. Siempre nos están escribiendo. El otro día no leí unos mensajitos que nos enviaron desde Filadelfia, así que saludos a esa guerrilla mediática que está allá también en Gringolandia. Bueno, combatiendo. Aquí nos escriben aquí. Ajá, nos dicen: nosotros que éramos dueños de la miseria y herederos del hambre y el analfabetismo, ahora con Chávez tenemos dignidad. ¿Y quién en contra? Se pregunta. ¡Vivan las bases! Nos dice el pana Reni con este tremendo mensaje. Sí, es. ¡Vivan las bases! ¡Viva el pueblo organizado! Nos dice: buenas tardes, camaradas. Muy bueno el programa. Saludos desde el IDICE, el pana José. Saludos a la gente del IDICE. Saludos por allá también a la gente de Marcando Zona. Entonces nos dice por aquí también: saludos. Es difícil encontrar programas tan buenos como Contraataque. Barro. Muchas gracias. Esto nos lo escribe Anabel, nos escribe este mensaje. Muchísimas gracias, Anabel, por escribir este mensaje tan bonito. Aquí nos escriben también. Saludos, por favor, sigan poniendo buena música y si pueden, complazcanme con una salsa. Esto nos lo escribe el pana Félix. Claro, yo contigo, sí, Rigoberto, no están pidiendo salsa, esta es mi gente, vale, mi gente salsera de Caracas, que cuando piden que los complazcan ellos, me están complaciendo a mí también, gracias por pedir salsa, me liberan. Aquí se complace todo el mundo, aunque suena medio... Suena raro, suena raro. Bueno, ahí vamos, 5:40 minutos que de nos la tenemos tarde. Que cargar de energía, de buena sí, vibra. Porque vienen las malas noticias. De los buenos mensajes, porque... Esa es la que vamos a poner ahorita, pero ahorita tenemos malas noticias, Inedir. Hay que ir al charco. No nos queda otra, sino que movernos. ¡No! A la nada, al fastidio, al sinsabor. Al peor es nada. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos también, y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Desde el universo de la oposición. ¿De dónde? El Universal. A muchacho pa' bobo dice: fuera del petróleo no tenemos ninguna fuente de ingreso. El candidato de la mesa de la locura, de la ultraderecha, del fastidio del sinsabor, del fascismo. Del peor es nada, Enrique Majuncher Radosky, dijo desde Mérida que en Venezuela el futuro se estimulará la producción nacional y el turismo. El candidato de la mesa de la ultraderecha, Enrique Majuncher, señaló en una asamblea realizada en Mucuchíes. No es Majunchíes, es Mucuchíes, pobre gente de Mucuchíes, Estado Mérida. Que fuera del petróleo no tenemos ninguna fuente de ingresos importante. Que él no conozca no quiere decir exacto. Que no. Todos los pensaron y yo lo dije. Exactamente, todos los que están escuchando pensaron. Pero aquí sigue, si nos vamos... Ay, Dios mío, ya empecé a hablar. Por favor, no lo hagas hablar. Bueno, pero va a hablar el Majunche. El Majunche va a hablar y dijo... ¿Qué dijo? Si nos vamos a una bodega... Ay, vamos a ver que la mayor parte de los productos son importados. Apuntó Caprile. Asimismo, planteó que si dejamos de gastar ese dinero en importar ese alimento, ¿cuántas cosas no pudiéramos hacer? ¡Ay, chamo! ¡Pero qué falso! ¿Cuánto Capriles en su vida ha ido a una bodega? Nunca, no, nunca hizo mandado ni de niño, porque los hijos de Superman... Capriles no conoce una bodega. ¿En dónde es que viven los padres? Allá, tiene su casita bodega. Allá en el Country Club. No, seguramente hay bodega, pero Miami para la bodega... Hay bodega. Para la, no, los padres viven en Estados Unidos. Allá hay bodega. Los padres de Estados Unidos, estoy hablando en serio. Los padres de Capriles Radosky viven pero en Estados Unidos. Pero por eso hay bodega. No, sí, hay bodega, pero no van ellos. Escucha lo que voy a decir. A la bodega va la señora que trabaja en la casa, que es la que compra las cosas para hacerle la comida al niño. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Bueno, no, yo creo que ya. Ahí el comandante, llegó el comandante y mandó a parar. ¿Está claro, Capriles? ¿Entendiste lo de la minoría, la mayoría? ¡Ah, muchacho, pa' bobo! Y deja la mentira que tú no conoces una bodega. Vamos a poner una salsita, Nair. Bueno, está bien. Vamos a poner una salsita, vamos a dejar esto fastidioso, tranquilo. Seguimos en el charco, no se despeguen de aquí, porque el charco, cuando vuelva... Ya vuelve. Continúa, contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Salsita para ti, pues. Y entendamos en esta parte de la canción que con 15 minutos se forma el vacilón. Que jamás entiendes. haces olvidar quién soy, es lo que sentimos cuando hacemos el amor, es algo natural, nace del corazón, son 15 minutos. Brindita, brindita. Cuando por ser su esposa entonces él te encerró. ¿Qué puedo hacer? ¿Llorar para el baño? Si quiere algo más cerca, entonces quiero saberlo yo. Yo parezco un yo-yo cuando enrollo y desenrollo, creyendo que mi pieza se la devora. Y es el quien dice, hey, soy yo quien la controlo. Así que bájale unas tres, socio o amistoso. Cuando entro por detrás le hago sentir que tú no estás claro. Se entiende la verdad, tú regresarás. En 15 minutos le hago sentir de verdad. Por eso socio no amistoso, soy el hombre exitoso. Tienes que trabajar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Continuamos con este contraataque en Guerrilla Mediática. En la casa. 5:48 minutos de la tarde. Recordamos la mensajería de texto. 0426-315-1676. La gente que también anda haciendo guerrilla desde su lugar de trabajo. Eso, desde hacer reporte desde de tráfico, pedir música. El tráfico, desde de sus hogares también. Sí. Gente, saludos a los panas de la RACE que nos están aquí escuchando. A través del Twitter. Nos están mandando cosas a través del Twitter. Un saludo a los panas de la RACE también. Programa que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí tenemos un mensajito bien fino que nos mandaron. ¿Qué nos dicen? Dice, el Majunche está tan desvinculado. Mensajería de texto es esto. El Majunche está tan desvinculado de nuestra realidad que cuando habló de los jubilados, dijo que las mujeres se jubilaban con 60 años y los hombres con 65 años. ¿Qué es eso? Se pregunta a la persona que nos manda el mensaje, que nos identifica. ¿O será que piensa aplicar la agenda Rajoy y se le chispoteó? ¿Será que ese es su plan de gobierno? El 1, 2, 3, los pasos eso. No, extraño. ¿Será que ese es su plan de gobierno? Que subir la edad. Que los hombres se jubilen ahora a los 65. Ay, a mí no me extraña. No me extraña tampoco. Muy bueno el mensajito que nos acaban de mandar. Y además no me había dado cuenta de ese detalle, así que es una buena acotación. El Majunche cuando habló, ¿verdad que es que es vinculación? Cualquier persona tiene mejor... Lo que dijo Cloterro, lo que dijo... Mejor tiene el sentido común. Lo que dijo el especulador precoz es la gran realidad. El especulador precoz es el diario de los Roberto, que sale por Ciudad Caracas, muy bueno por cierto. Que hablando... Humor con humor se paga, ay, qué bueno ese libro. Capriles a los 40 años, por primera vez se come una empanada, se toma una guarapita y se y comparte con y sale con a conocer gente. Venezuela. Que ese es uno... compadre, es sabroso, pero es malo. Es sabroso, pero es malo. Pero levanté la mano que no te haya echado un palo. Eso está bueno para... Esa es la que le cantábamos a Pablo Pérez. Lo que vamos a decir más adelante con las cotufas explotadas. Pero ahorita no. ¿Qué tenemos? ¿Qué viene? Ahorita tenemos un Luz. Luz. Luz Caraballo. Caraballo. De chochopo apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Del portal más verídico que existe. Ecuánime. en La Nación. Noticias 24. María Corina Machado solicitó la comparecencia de Rangel Silva por el contenido del Plan Sucre. ¿Cómo? La diputada María Corina Machado envió este miércoles una carta a la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional en la que revela el contenido del llamado Plan Sucre, líneas generales del Plan Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la Defensa Integral de la Nación. No dijo que se prostituyen, porque ella la agarró por ahí. Vengo a alertar a los venezolanos y a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional del contenido de un documento secreto que modifica nuestras vidas. Oh. Y nos convierte a todos en defensores de la revolución. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que viva ese documento! ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Contrariando lo establecido en la Constitución, dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos en combatientes. ¡No! ¡No! ¿Qué más dijo la niña? Por esta razón, solicitó la citación del ministro de la Defensa y comandante estratégico operacional, Henry Rangel Silva, para que explique el alcance y el propósito del Plan Sucre. Pero verdad que desvinculados andan de la realidad. Es que no se lee ni la Constitución. Si somos defensores de la revolución. No, pero además no se lee la Constitución, la revolución. La Constitución establece que todos los ciudadanos y ciudadanas del país tenemos la responsabilidad de defender a nuestra patria. Claro, desde eso. Es una, eso no so, eso es, algo es un deber constitucional. Nacional y es un deber constitucional de, y bueno, estado, de un Estado-nación. Entonces, claro que en cualquier momento de contingencia hay que defender la patria. Claro que, si no, claro que en cualquier momento de contingencia absolutamente todos los ciudadanos, así odien a Venezuela como tú, tienen el deber de defender la patria. Ah, lo que pasa es que pero cuando... Para que tú tienes real país, ¿no? ¡Exacto! Vaya nuestra solidaridad aquí, vale, Rangel Silva. Esta... Vaya, serio. A eso era lo que iba, como ella sí tiene... Ella dicen, hay que defender la patria. ¡Pium! Patitas, sí, ¿para qué te tengo? Y se va a Miami, a España. O sea, es un tour por Europa. Así que le dicen ahora a Caprile, ¿no? O sea, otro son en Corre Europa, camino. Un día de esto vamos a hacer una lista de los sobrenombres del Majunche. Perro, ¿verdad que claro, sí? Claro, ya no se llama Majunche, pero... Ese es el más común. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? El próximo presidente. Así como dijo Erika de la Vega. ¡El próximo presidente de los venezolanos! Vas a decir unas palabras a todo el pueblo venezolano. Porque necesita comunicarse con el pueblo venezolano. Porque los ama a todos. Y porque no tiene más nada que decir. Verdad, a mí se me olvidó esa canción, Rigoberto. Ese era el jingle que nosotros le teníamos a la campaña de Capriles. Pónselo ahí, dale, pónselo ahí. Quiero que me quiera. Sombrero me pondré. Sombrero, es que la canción ideal. Hierro predijo lo de sombrero. Mi sombrero me pondré si me dices que me ama. Esto es pura casualidad, señoras y señores. De verdad, Voz Esponja no tiene nada que ver con Capriles, te lo juro. En los ojos se parece. Yo te vi llorando. Si te vi llorando. Hay un camino. Tiene el mismo ritmo de la canción. Hay un camino. Del autobús. Ayer no escuchaba esa canción tan mala. Todavía, gracias a Dios, no escuchaba esa canción. Pon la cortina de contraataque, por favor, que ya me tienen harto el charco. Gracias, Rigoberto. 5:55 minutos de la tarde. Ya vamos a despedir este programa. Chiquitina, no, pero hacemos la última sección, ¿verdad, Rigoberto? ¿Nos da permiso? Permiso para que hagamos la última sección de este programa. Gracias al operador metralleta, Rigoberto. Cotufas, explota. El extraño mundo de las cotufas. Capriles. En diciembre nos comeremos por fin unas hallacas con guiso por dentro, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? Después de haberse comido unas empanadas con carne por dentro, el candidato de la mesa de la ultraderecha, Enrique Capriles Ratonsky, expresó que promete que esta vez sí nos comeremos en Navidad unas hallacas y con el guiso por dentro. ¿Quién conoce las hallacas del guiso por fuera? Capri estaba muy emocionado con el hallazgo de esa curiosidad que ¿sabes que él anda como... ¿Cómo se llama la de los viajecitos, vale? De los viajecitos. Ana Carela no es la que hacía los viajes por toda Venezuela. Bueno, después me recuerdo. Capri estaba muy emocionado con el hallazgo de esa curiosidad gastronómica denominada empanada. Nunca había visto una, lo que demuestra lo variada que es la gastronomía venezolana. Y mira, tiene carne por dentro. Fíjense, es como un bolo vent, pero de masa de maíz y cerrado por todas partes. Tiene carne por dentro, pero hay el rumor de que también hay empanadas con queso por dentro y con pollo por dentro. ¡Muérete! Afirmó Capriles. ¡Muérete! Capriles expresó su admiración por los venezolanos, que los sorprende día a día. En cada viaje, en cada visita a un pueblo, aprendo algo. Aprendo que hay un pueblo que se llama así. Luego aprendo cosas típicas del pueblo, como una música muy movida llamada joropo o algo así, explicó. Pero lo que es cierto es que comeremos hallacas después de 10 años, eso sí, con el guiso por dentro. Les prometo que comeremos hallacas y de la verdad y de la manera más autóctona, la que tiene el guiso por dentro, acotó Capriles, henchido de emoción. Tengo 58 minutos de la tarde. Buena vibra en este contraataque. Guerrilla mediática. En la casa. Nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo. De lágrimas secas, aquí están